Semana Santa. Triste y silencioso llega el Viernes Santo. Cae la madrugada. Vamos de frente un poquito. Siempre de frente a la primera. Infinitos nazarenos anuncian la salida del divino poder de Dios. Viernes Santo, ya la aurora llora el drama de pasión. Viernes Santo, ya es la hora en que salga el Redentor. Viene con su leña cueste desde arriba, ya el sol entre nubes manifiesta los destellos de su amor. Ya pasó la cruz de guía que anunciara su tortura, ya la tarde presentía su solitaria figura. Es Jesús, el Nazareno, corazones encogeos que viene de penas lleno. Sed todos sus cirineos, abrir camino, no permitáis que al caer sufra ese cuerpo divino. Hermanos, mis costaleros, llevadlo despacio a él, que no lo llevéis ligero, que no tiemble ni un clavel, que al andar hacia el Calvario el pueblo sienta el anhelo de acompañar solidario al Hijo de Dios al cielo. Pasa Jesús, que María en su soledad oscura vendrá a hacerle compañía en tus horas de amargura, y allá, en el monte de muerte, bajo la cruz que ahora muestra, agradecerá la suerte de ser tu madre y la nuestra. Viernes Santo, noche corta, ya pasó mi gran poder. Viernes Santo, ya, ¿qué importa no ver el amanecer?